conciencia de cucarachas. Cucarachas. Cabrón, cabrón. Cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. A partir de este momento y hasta las 20 horas, llega a tus oídos por Radio Placeres Conciencia de Cucarachas por la 87.7 FM. No te despegues. Estamos Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes a este nuevo programa, esta nueva iniciativa que viene a sacar del fondo del abismo a nuestra querida y hermosa Radio Placeres. Y el día de hoy nos encontramos en una jornada muy especial, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Cierto, creyeron que estábamos muertos, que andábamos de parranda, que habíamos callado, quizás. Todo eso, quizás nada de eso, lo importante es que estamos aquí de vuelta en el momento en que más sentimos que hay que estar, donde hay que estar, que es en el 87.7 del FM, como siempre ha sido la mítica Radio Placeres de Valparaíso. A la izquierda del dial, sobreviviendo como las cucarachas, incluso en estos tiempos que se vienen bien oscuros, aquí estamos las cucarachas reunidas, organizadas y tramando y haciendo cositas para que nos puedan escuchar. Sí, miren, les queríamos comentar que el día de hoy comenzamos un nuevo programa, tipo programa editorial, en el cual el colectivo de Radio Placeres se va a volcar a tratar de construir una mirada de lo que nos está pasando, ¿cierto? Entonces, ahora les vamos a contar un poco de qué se trata este nuevo programa, qué es lo que queremos para esta primera temporada que la proyectamos durante este primer semestre. Y porque se llama Conciencia Cucaracha, vamos a tener varios temas musicales y dos bloques muy importantes de lo que queremos conversar el día de hoy y para adelante también. Este espacio no voy a explicar ahora por qué se llama Conciencia de Cucarachas, solo contarles que nos dimos a llamar Conciencia de Cucarachas, que pretendemos sonar en vivo todos los viernes desde las 18 y hasta las 20 horas y que también pretendemos que sea un espacio participativo en el que todas y todas puedan sacar la voz. Eso sentíamos en este tiempo, que la Radio Placeres estaba un poco silenciada. Y creemos que es necesario sacar todas las voces, que por supuesto no son solamente las nuestras, sino las de toda la comunidad que forma la Radio Placeres. Así que estamos súper contentos acá en este hermoso estudio de las mazmorras de Valparaíso. Por eso es que planeamos también tener contacto con las organizaciones, con personas que estén activando en este minuto, que estén dando un mensaje, que estén organizándose, y para que sea la Radio Placeres, como siempre lo ha sido, un canal para la voz de los pueblos. ¿Algo más que agregar, compañeros? Sí, hay que mucho que agregar. Como decíamos, la idea de este espacio es tener dos lugares muy importantes que necesitamos el día de hoy. Esos lugares, esos ecos que vamos a tratar de proyectar mediante la señal FM y la señal online, radioplaceres.cl, tiene que ver con, primero, denunciar lo malo que está nuestro jodido planeta, lo malo que nos tiene el capitalismo, denunciar los horrores, los crímenes. Y lo peor que se va a poner, lo malo que está y lo peor que se viene. Sí, como se viene la cosa. Nosotros desde aquí, una de las premisas más importantes es que ningún poderoso va a quedar con cabeza luego de que las cucarachas resistamos ante todo. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Denunciar a quienes nos oprimen, denunciar a los poderosos, ver cómo las condiciones materiales de nuestra población, nuestros animales, nuestros hijos, está cada vez peor. Pero por otro lado, como decía la compa, no podemos quedarnos solamente en la radio, aunque tenemos caleta y más encima nos dan cualquier material, también tenemos esperanza, ¿cierto? Y ese sería como el otro bloque que podríamos hablar. El bloque hablar. De contacto con las organizaciones, con grupos, con personas, con activistas, con personas que frente a este escenario que se ve tan en desgracia, deciden juntarse y hacer propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas, de los animales, del medio ambiente, y ahí va a ser muy importante que el contacto tanto sea nosotros hacia las organizaciones como también las organizaciones puedan contactarnos a nosotros para poder entrevistarle y tener su voz, su versión, su mensaje de lo que están haciendo. Sí, también mandarle un saludo a todos quienes en algún momento participaron de la radio, los que sostenieron durante mucho tiempo esta iniciativa, y también a quienes se suman ya siendo participando, escuchando, retransmitiendo, que vamos ahí a dar varias noticias buenas de nuevos espacios radiofónicos que se están creando, y también de muchos a los cuales vamos a saludar durante este programa. También igual nos pueden, tenemos varias redes sociales, entonces como la página, el correo, el Instagram, que nos pueden dar quizá mandarnos algún mensajito si quieren algún tema. Igual ya los tenemos todos listos para el día de hoy, pero se pueden proyectar para después, así que cualquier cosa, cualquier interacción, alguna al compañero Cucaracha, cuéntanos, porque al final de denunciar a los poderosos y como ver cómo rescatamos y visibilizamos la lucha, había un espacio que habíamos dicho que queríamos como llamar a que varias personas como que vinieran aquí también a poder decir y qué actividad. Ah, ya bien. Me enchufé. vamos. Un espacio de difusión, un espacio de agenda, pero no de la agenda de los eventos que ya sabemos, que podemos informarnos en las redes sociales, que pasa en el parque subcultural, en diferentes espacios más tradicionales, sino que este espacio esté abierto para difundir las actividades artísticas, combativas, y de nuestros compañeros y compañeras músicas, actores, actrices que nos siguen y que también son parte de la Radio Placeres. Así que pretendemos también formar ese espacio. Esperamos que nos puedan mandar sus eventos para que nosotros podamos difundirles, podemos llamarles, podemos conversar en vivo y darles también ese espacio. Sería una de nuestras expectativas para este ciclo. Ejo, aquí Cucaracha desde los controles. Un saludo también a todas las compas por todos lados que están haciendo otras radios, que eso nos tiene muy contentes porque las comunicaciones son nuestras. Por ahí alguien decía de que todo es comunicación. Entonces vamos haciéndonos cargo de aquello y queremos saludar a Radio La Lucha, que el 11 comenzó. Escúchala entonces, Radio La Lucha, ahí, compas que están levantando de ahí de un espacio recuperado. Quería decir algo, compa, meta la cuchara, ¿no? No. Meta la cucaracha. Y también a todos los otros radios que siguen sonando. Yo recuerdo al tiro Radio Curruf, a nuestros compas de Resumen, Radio Raíz, que también se está levantando, Radio Villa Francia, Radio Primero de Mayo, compañera, compañeros por allá, y tantas otras. Radio Lafkenche, por loco, cómo olvidar a Radio Lafkenche. Y así vamos a ir nombrándoles, porque también somos parte de una red que, si bien estamos dispersas en el territorio, estamos en la misma. Así que eso. Y también vamos a hacer contactos telefónicos, lo dijimos, ¿no? Perdón. Es que todavía no decimos lo que viene en el programa. No decimos cómo va a ser el programa, que era la idea de este primer bloque. Decimos, pero y no decimos. Tenemos hartas cosas para el día de hoy. Eso. Así que ahí yo voy a dejar micrófono para. Pero, ¿qué les parece si vamos a un temita musical? Porque también la música es muy importante en este programa. También nos vamos a dedicar a traerle algunos temitas que puedan como ponerle son y tona a esta conversa, y también recordarles que si nos escuchan por la radioplaceres.cl, cuando está la lista de programación, que antes era lo que uno siempre quería, que tuviéramos el temita que sale en la radio, ahora usted lo puede ver cuáles son los temitas. Y justo está saliendo ahora. Y hay que dura está la calle. Esto se llama

volvemos al aire aquí en Conciencia de Cucarachas, en la 87.7 FM Radio Placeres. Y acabamos de escuchar Hoy Sopa Hoy, un temita bastante bueno, que la idea es como para caldear un poco, ¿eh? Decía, ay, qué dura está la calle, porque está la cagada en la calle y hay que ponerle más hueso a la sopa para que ese caldo quede más espeso. Esa banda era 4 pesos por propina. Y ahora les vamos a presentar este bloque que nos dejó bien caldeadito, así bien la calle bien espesa. A continuación, entonces, les vamos a presentar este segmento que armamos con mucho cariño y que vamos a seguir armando, que lo que pretende... No, primero les voy a contar cómo se llama. Se llama... Prontuario. Prontuario, muy bien. Prontuario. Lo que tratamos de hacer en este segmento, construido por todos y todas nosotros, es desmenuzar un poco este gabinete de ministros y ministras que asumieron el pasado recién 11 de marzo, ese nefasto día que acabamos de vivir de cambio de mando. Y bueno, la idea es sacarles un poquito la máscara a todos estos políticos, empresarios que se vinieron con este nuevo gobierno de no lo quiero nombrar. No, mejor ya sabemos. Voldemort. Encima, el innombrable. Nazimor. Sí, encima ahora tenemos que nombrar a todos los demás. O sea, es una sección un poco vomitiva la que venimos a traer. ¿Por qué no se nos ocurren estas cosas? No es del todo agradable. Claro, la cuña debiera ser así, como con vómitos. Y bueno, vamos a partir entonces con este primer ministro que traemos a nuestra mesa para abrir y ver sus vísceras. Se trata del ministro de Defensa, de Fernando Barros Tocornal, un abogado que asumió entonces este 11 de marzo pasado como ministro de Defensa, como les decía, sin haber tenido experiencia política alguna, solamente tratándose de un abogado y más encima de un abogado empresarial. Es decir, estos abogados que trabajan pero para las empresas, para las grandes de verdad. Y les ayudan a ser más poderosos y más ricos de los que ya son. Es decir, a pagar menos de impuestos y cosas así, cuando en realidad, como les digo, ser un poquito más poderosos de lo que ya son. Así que sin mucho más que agregar de este personaje, les voy a dejar con el material que recopilé al respecto de este sujeto, para que no quede ninguna duda de quién se trata y de quién nos va a gobernar en los próximos años en este Ministerio de Defensa. Así que adelante, por favor. Escúchanos entonces por Radio Placeres Contraataca. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón. Radio Placeres persevera en el 87.7 FM. Le ha puesto al fin su nombre al toallón. Como ministro de Defensa Nacional, a don Fernando Barros Tocornal. El Ministerio de Defensa Nacional estará a cargo de Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile y socio fundador del estudio Barros y Errázuriz. José Antonio Katz presentó su gabinete, estamos hablando de 25 ministros, y hay dos que están generando polémica. Fernando Rabat, en Justicia y Derechos Humanos, defendió en su momento a Augusto Pinochet en lo que fue todo el litigio por el famoso caso Rix, que eran las cuentas secretas que tenía el fallecido dictador en Estados Unidos. Por otro lado, Fernando Barrios, en Defensa, estuvo el equipo de defensa del ex dictador cuando fue detenido en Londres allá por 1998. Esto ha generado un disenso dentro de la opinión pública de estas dos carteras, que a su vez son muy importantes. Una tiene esta polémica de que es justamente Justicia y Derechos Humanos, un abogado que defendió al ex dictador Augusto Pinochet, y por el otro lado también otra cartera que siempre es considerada crucial dentro de la mirada de política exterior del país trasandino, como es la cartera de Defensa. No, Fernando Barros trabaja en uno de los estudios, él formó uno de los estudios más importantes de Chile, estudios jurídicos, ¿cierto? Barros y Errázuri se llama. Muchos cabros que salen de universidades quieren trabajar un tiempo ahí, es una buena formación, etcétera. Es como Kerry o como otros, los más grandes. Y Fernando Barros, claro, es un abogado influyente en Chile, también en política. Pero él fue el abogado de Pinochet y ahora va a ser abogado, no va a ser abogado, va a ser ministro de Defensa, que va a asumir el 11 de marzo en el gobierno de Kast. Y este señor fue el encargado de crear esa sociedad en Chile. Ahora, eso es bastante común, lo debo explicar. Sí. Jurídicamente, empresas que vienen, grandes empresas de afuera, no las de Mays, como repite mucho nuestra directora, las grandes empresas de otras partes del mundo, de Europa, etcétera, los de verdad magnates, sí, entran a Chile y buscan los estudios jurídicos más grandes para formar sus empresas, que les den la asesoría tributaria, societaria, económica, no sé, laboral, etcétera, etcétera. Y claro, los chinos, que son comunistas, eligieron, por supuesto, a Barros y Errázuri, ¿no? Es una cosa lógica. Un empresario comunista, ¿cierto? De un país comunista, viene donde Barros y Errázuri para que lo instale en Chile, constituyéndole la sociedad, etcétera. Muchas veces siguen siendo parte del directorio, no lo sé en este caso, pero siguen siendo parte del directorio de las empresas estas. Y ellos fueron los que establecieron en Chile la empresa china que quiere el cableado entre Hong Kong y Hong Kong. Fernando Barros, que es abogado de uno de los estudios más importantes de Chile, experto tributarista. Él le hizo el fideicomiso ciego a Piñera y además se lo hizo ahora a Kast. Es un abogado empresario que para que ustedes entiendan, son los abogados que asesoran a la empresa de cómo pagar menos impuestos. Ese arman una arquitectura, una asesoría tributaria para pagar menos impuestos. ¿Qué hace un abogado con esa expertise en defensa? Y yo creo que está en defensa porque es un abogado muy conservador, porque defendió a Pinochet y porque entonces uno se pregunta, ¿va a volver a ser pinochetista el ejército de Chile o las Fuerzas Armadas después de todo el tiempo que han pasado, después del nunca más que hicieron en su momento, después de la profesionalización del ejército, vamos a volver a imprimirle ese carácter pinochetista? Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Futuro ministro de Defensa. El hombre detrás de la empresa propietaria de este polémico cable chino que pretende todavía instalarse desde la región de Valparaíso hasta Hong Kong. Así titula El Mostrador en una nota donde explica los detalles de esta afirmación. 5 meses antes, más o menos, que el Ministerio de Transporte diera luz verde y luego retrocediera al proyecto de cable chino, 5 meses antes, la estatal China Mobile ya había tomado posición en Chile y lo hizo constituyéndose como con una filial, la filial CM Chile S.p.A. Su aterrizaje, dice este artículo del Mostrador, no fue improvisado. ¿Quién le abrió la puerta a la empresa china aquí en nuestro país? Así se pregunta este artículo. No fueron los asesores del gobierno de Gabriel Boric. No fueron los integrantes del Partido Comunista que pertenecen al gobierno de Gabriel Boric, como en algún minuto se argumentó en esta contienda política. Fue el estudio de abogados chilenos Barros y Errázuri. Ahí se constituyó esta filial de la empresa china y ahí fijó también su domicilio legal. Resulta que uno de los fundadores de este estudio jurídico, Barros y Errázuri, es el ministro de Defensa designado por José Antonio Kast. El abogado Fernando Barros quien además, recordemos, fue abogado del dictador Pinochet durante su, comillas, estancia en Londres. Te tengo un archivo de Barros Toconal. Uh-huh. Apareció, hay un documental que no sé si lo recuerdo que se llama I Love Pinochet. Sí. No. ¿Lo recuerdan? Aparece ahí, sí. Bueno, él aparece ahí comparando el golpe de Estado con la Revolución Francesa y aludió a una supuesta guerra civil que sabemos nunca existió. Veámoslo. Ya, veamos. Ya, dale play. Fernando Barros se convierte entonces en el fundador de un movimiento cívico de apoyo al ex general. Nadie está orgulloso de que Chile haya tenido una guerra civil. Entonces, yo le pregunto, doy respuesta a esa pregunta con otra pregunta, ¿ya? ¿Cómo los franceses celebran, no es cierto, como un hito patrio su revolución, ¿ya? Cuando estuvo tan llena de asesinatos, de matanza de personas por la condición social a la que pertenecían. Pero de toda experiencia dramática, ¿no es cierto?, del dolor del parto nace un nuevo país. No es conveniente seguir recriminando entre chilenos quién es el culpable de la situación que dio lugar a una guerra civil. Fernando Barros. No fue una guerra civil, sí, primero claro, que todo. Pero fue un golpe de Estado sangriento, asesino. ¿Sabías que el nuevo ministro de Defensa de Chile nunca ha trabajado en el gobierno? Fernando Barros, de 68 años, será el primer cargo público de su vida. Pese a ser una de las figuras más influyentes del mundo empresarial chileno, José Antonio Kast sorprendió al nombrar como ministro de Defensa a Fernando Barros Toconal, socio fundador del segundo estudio de abogados más grande del país. Por 30 años fue el abogado personal de Sebastián Piñera y maneja los bienes de la familia Piñera Morel. Este nombramiento marca un patrón. Kast está eligiendo perfiles técnicos del establishment empresarial por sobre políticos tradicionales. Barros tendrá que renunciar a múltiples directorios, incluyendo Oxiquim y AgroSuper, lo que muestra el peso económico de su decisión. Un abogado corporativo, sin experiencia política, dirigirá la defensa. ¿Será esta la nueva forma de hacer gobierno? Apacopostupumbra parsepe, epesmo poripir. En todas las lenguas, acostumbrarse es morir. Rapa diopo plapa seperepes, opochopo siepetepe, pupuntopo siepetepe, epestepe epemepe. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Acabamos de escuchar esta cuña del ministro de... El ministro de Defensa, suculenta información al respecto de este personaje. Así que, no sé, tenemos algo más que decir. Creo que fue bien claro, contundente. Sí, dale. Nada, que potente, po. Como decíamos ahí tras los micrófonos, vomitivo. Por lo bajo, más creo que igual hay que rescatar algo del ministro. Sabemos quién es, se muestran como exactamente son y que defienden. Entonces el análisis que hizo la gente que escuchamos, la recopilación que hizo una de las cucarachas aquí presente, nos permite conocer su prontuario, que básicamente es lo que estamos demostrando en este espacio. Eso que decís de que se muestran así tal cual son, me parece de temer. Eso. Me da escalofrío, eso. Cucarachil. Sí, ¿cierto? Es que esa es como... Y de hecho, en estos par de días, 2 días y medio, 3 días sí, ya, sí, ya se ha mostrado exactamente cómo son y qué es lo que van a defender. Y los medios de comunicación están alineaditos con no nombrar aquello que no quieren que se nombre y darle a esta idea de que va a estar todo bien, ¿cierto? Y que le dispararon un pack y qué sé yo. Pero nada de lo otro, ¿cierto? Nada de esto que estamos tratando de mostrar por acá. Y usted lo puede escuchar en nuestro www.radioplaceres.cl. Cucarachos, cucarachos. Así que aquí estamos, abriendo las orejas y las conciencias de cucarachas. Y vamos a seguir adelante con... Sí, no, porque démosle una vuelta. A mí hay una cosa que me sorprende que les quería comentar. Es que, bueno, no es nada nuevo, y lo vamos a ver con los otros ministerios, no es nada nuevo que sea como la misma línea Piñera, ¿cierto? Como tener gente del mundo empresarial en el desarrollo de la política pública, que al final es nefasto, lo sabemos, ¿cierto? Miramos para el lado Argentina y no nos cabe duda que vamos para allá. Pero en la cuña me parece un tema relevante que creo que desde las cucarachas de la izquierda más subterránea como que tampoco se habla mucho, ¿cachai? Como el contenido de las Fuerzas Armadas. Algunos sectores como que critican las Fuerzas Armadas y dicen, puta, que desaparezcan. También lo creo, se deben convertir. Bueno, Jauré, un filósofo francés, planteaba eso. Las Fuerzas Armadas tienen que convertirse en trabajadores. Pero es un debate que no hay. Y lamentablemente con esto de pusilánime de gobierno se había avanzado en construir quizá una doctrina distinta en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Esa irrisoria pintada de blanco de las fuerzas policiales responden, no es nada, ¿cierto? Pero responden también a instaurar, ¿cierto?, ciertas políticas de derechos humanos y cuestionar ciertas prácticas que se han dado en Latinoamérica en particular, ¿cierto? Disparar a los ojos, el uso de la violencia, la represión política, es algo que está instalado. Entonces, como que hacerse los locos y no pensar que las Fuerzas Armadas son educadas influir en la educación de las Fuerzas Armadas es brígido. Lo dejamos a que nuevamente las Fuerzas Armadas, como decía la cuña, vuelvan a tener una orientación pinochetista. Total, ¿cachai? Bueno. Y una represión directa a las de los que luchan. Po. Y esa weá no nos podemos hacer el loco con esa lectura. Es muy grave. Y se lo digo también como para los cabros que están pensando en irse al servicio militar, porque hay cada vez menos, ¿cierto? Pero en las poblaciones eso tenemos, que son los votantes de CAS, ¿cachai? ¿Cómo se está pudriendo un poco esta situación? Y los locos vienen a profundizar un poco más esta línea de la ultraderecha y en las Fuerzas Armadas es nefasto. ¡Ay, ay, ay! Sí, perdón, es que estaba como mirando estos tiempos en donde justamente los ejércitos en el mundo están removilizados, con que la geopolítica está muy movida, con que Argentina, bueno, y CAS también, pero Argentina está entregando cordillera, está entregando Patagonia. Entonces, como que los ejércitos justamente, ¿qué se van a hacer? ¿Se van a hacer más gringos? ¿Se van a hacer más israelíes? ¿Cachai? Está súper buena esa parte de la cápsula. ¿Qué va a estar sonando? ¿O está sonando? Ya está dando vuelta, por si usted se la perdió ahora. Puede sintonizar Radio Placer y va a estar sonando para que entienda un poco de lo que estamos nombrando por estas cucarachidades. En este prontuario que estamos pretendiendo desmenuzar, ministros y ministras. Así que bueno, vamos a respirar un poco de aire fresco y a escuchar una canción. Sí, hay que darle una vuelta, y porque no nos podemos quedar solo como en la radio, pero les vamos a dejar un temita a ver si esto va aprendiendo de a poco. Este es un ska. Muchas gracias. ¿Qué es lo que viene después del tema? Para decir, yo terminar con el tema. Después viene la cápsula en este formato que estamos hablando de prontuario, de dar a conocer quiénes son los nuevos ministros. Viene la cápsula creada por una de las cucarachas, que es sobre el ministro de Hacienda. Parece, para que le ponga mucha atención, a ver quién va a estar ahí a cargo de los dineros de este sucio país. Sí, entonces ahora nos vamos con un ska, se llama Hostilidades. Por Radio Placeres. We'll be right back. fin del mundo todo el mundo a perder. Y mientras eso sucede yo me pongo a coger. Gracias a la vida del mundo todo el mundo a perder. Todos a pensar que vuelva todo el mundo a correr. Que comience las hostilidades. Que comience las hostilidades. Oye, oye, oye. Que comience, oye, que comience. Que comience las hostilidades. Que comience, oye. Prontuario. Las historias de quienes nos gobiernan. Quería compartir con ustedes el nombre de Jorge Quirós, de la Villa Magisterio en Villa Alemana. Pasa al Ministerio de Hacienda en Teatino 120. Jorge Quirós es hijo del ex rector de la UPLA, hermano de un reconocido arquitecto. Y claro, lo reconocieron como ministro de Hacienda. Y su pasado en la región está ligado a la influencia de una familia de izquierda, marcada por la pasión por la literatura, pero también por el cambio en su modo de pensar. El 10 de julio del 2025, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast presentó a Jorge Quirós como coordinador económico de su campaña presidencial. Su nombre era conocido en algunos círculos muy acotados, pero rápidamente empezó a circular entre los medios y se conocieron algunos aspectos relativos a su ejercicio profesional, como por ejemplo sus polémicas asesorías que derivaron en distintos casos de colusión. Se habla en específico del caso de colusión de las farmacias, uno de los primeros importantes en nuestra zona, y el caso de colusión de los pollos, que en general siempre afecta a la población porque son dos productos de alto consumo. Incluso surgió también el dato de un caso policial, puesto que se habló de un caso de conducción en estado de intemperancia, el 2015. Eso quedó revelado en el debate de segunda vuelta de la Asociación de Radiodifusores de Chile. En este caso, la historia de Jorge Quirós es poco conocida. Vivió en Valparaíso y vivió en Villa Alemana. En esta última comuna, en la Villa Magisterio. Es un sector reconocido en los 80 por su activa oposición a la dictadura militar. Algo que pareciera, respecto de lo que ahora se ubica esta persona, distinto. Algo de ese pasado lo reveló en una entrevista que Quirós concedió a Christian Barken en un espacio radial. Y él daba cuenta de una de sus grandes pasiones, la literatura, y dando cuenta también de un amplio conocimiento en ese mismo campo. ¿Y por qué? Porque Jorge Quirós es hijo del académico de la Universidad de Playa Ancha, Óscar Quirós. Él fue elegido, después del retorno a la democracia, en dos periodos consecutivos como rector de la Universidad de Playa Ancha, 1998 al 2006. Y participó junto a un destacado lingüista, Félix Morales Petorino, y al profesor Juan Peña Álvarez, en la elaboración del nuevo diccionario ejemplificado de chilenismos. Esto fue muy revelador respecto de lo que eran nuevas metodologías de investigación en el lenguaje. Y fue por esto reconocido. Sin embargo, Óscar Quirós, hay que recordar también de que fue exonerado de la Universidad de Playa Ancha por sus reconocidas ideas políticas de izquierda. Y eso era algo reconocido. De hecho, en el 2019, a Óscar Quirós, padre del actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le entregaron el grado de doctor honoris causa. El caso de Jorge Quirós es bastante llamativo porque, en el caso, por ejemplo, de su hermana, María Elisa Quirós, es la que más da cuenta del pasado familiar ligado a la oposición a la dictadura. María Elisa Quiroz es profesora de artes musicales y ha estado ligada a las comunidades educacionales del Colegio Alemán en Viña del Mar, el Colegio San Pedro Nolasco de Quillota y el Colegio Coeducacional de Quilpué. Y según un documento del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, denominado Archivos de la Memoria en Chile, en Villa Alemana, a fines del año 76, inicios del 77, se crea en la Villa Magisterio la Peña del Magisterio, en donde una de sus fundadoras es María Elisa Quiroz. Consistió en un espacio de participación artística en el contexto de la existencia de un centro juvenil que funcionaba en esa misma población. Y eran espacios de organización que permitía la dictadura a nivel de barrios. Esto es lo que se señalaba por parte del informe que está en los registros del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Otro de los hermanos de Jorge Quiroz es el arquitecto Víctor Quiroz, y quien él, junto a otro arquitecto, Raúl Puelma, fundaron una oficina de arquitectura en 1989, Quiroz y Puelma. Y es una empresa de arquitectura en donde señalan que buscan visión de clientes, situaciones particulares y un sello específico en su trabajo. Esto es llamativo porque en algunas zonas de Viña, sectores de Concón, en algunos sectores de Reñaca, están registros en las fachadas de trabajos que responden a esta oficina de arquitectura. Y en este caso también se ha hablado respecto de la manera del cambio de pensar que tuvieron tanto Víctor Quiroz, el arquitecto, como Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, respecto de las mismas ideas políticas que en principio impulsaba Óscar Quiroz, el ex rector de la Universidad de Playa Ancha, y también su esposa, Elisa Castro. Estas mismas personas viniendo de un origen o alguna tradición de pensamiento de izquierdas, por lo menos Víctor y Jorge, reconocieron y demostraron un giro totalmente distinto respecto de su forma de pensar. Prontuario. Las historias. Hola, hola, hola, hola. Volvemos aquí en Conciencia de Cucarachas en Radio Placeres. Queriendo comentar un poco la cápsula que acabamos de oír, el culebrón, un poco que nos relató la cucaracha editora de esta cuña. ¿Qué opinan, compañeros, de esta teleserie Darth Vader? Es como que si la risa va. Sí, es como que si el hijo era Darth Vader y sí. Luke Skywalker era el papá. Pucha, no la vi. Sí. Bueno, pero el hijo del malo. El hijo del malo y el papá. No era tan malo. Sí. Ya. Me queda claro. Sí, pues, ahí estamos con la cuña del ministro de Hacienda, o sea, lejos del culebrón y todo eso, vemos cómo se van articulando esta profundización de este tipo de gente que está llegando a administrar el Estado. Está acuático eso. Sí. Y ahora queríamos mostrar dentro de este mismo bloque que estamos hablando, que es el prontuario, dar a conocer los ministros y ministras que eligió el innombrable para gobernar nuestro país. Tenemos otra cápsula de Judith Marín. Pero la Marín que no es admirable. No, la Marín mala, la usurpadora del apellido. La Marín conservadora, la Marín de ultraderecha. Así que aquí preparamos una cápsula contando un poco quién es, parte de su biografía, y que podamos saber también cómo ha sido su camino en la política, que podamos saber quién es, quién va a asumir esta cartera. Eso, en el Cernamec. Hoy en Casos Inexplicables y Tenebrosos en el Fondo de Chile. Una conservadurista y fanática religiosa ha sido nombrada como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Una noticia que realmente nos pone los pelos de punta y nos deja escalofríos por el riesgo que corren los derechos básicos para las mujeres y disidencias sexuales. El 20 de enero fue nominada ministra de la Mujer y la Equidad de Género Judith Macarena Marín Morales, única integrante del Partido Social Cristiano incorporada al gabinete del presidente fatídicamente electo José Antonio Kast. Bueno, ¿y quién es? Judith Marín nació en diciembre del 95 y se crió en el sector del Bosque, en el sur de Santiago. En entrevistas y ante la prensa se ha presentado como una mujer de fe, cristiana y defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estudió pedagogía en castellano en la Universidad de Santiago de Chile. Se convirtió en la primera profesional de su familia. Mientras fue estudiante, participó en política en grupos conservadores universitarios, llegando a realizar acciones como las del año 2017, donde fue retirada del Congreso por los Pacos tras incumplir un orden de desalojo, interrumpiendo una sesión donde se debatía la despenalización del aborto en tres causales. En su carrera política, primero militó en Renovación Nacional, siendo electa concejala con el eslogan Marín, pero de derecha, por la comuna de San Ramón en las elecciones municipales de 2021 al 2024, integrando la lista de Chile Vamos. En ese entonces se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional, hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno, y que en el 2019 fue expulsado de la primera iglesia metodista pentecostal tras ser acusado de ceses de malversación de fondos y lavado de activos de dinero de la iglesia. En 2024 fue parte de la fundación del Partido Social Cristiano, siendo hasta la fecha la secretaria general del partido. El Partido Social Cristiano, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la familia natural y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Se han opuesto a los avances en materia de la implementación de la educación sexual integral. Este 27 de febrero, Marín se reunió con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, centrado en el rol de la mujer, la familia y la colaboración entre el ministerio y la iglesia. Durante la reunión, la futura ministra destacó la importancia del liderazgo femenino en la sociedad y expresó: las mujeres de fe debemos unirnos y no restarnos de ser luz donde la oscuridad nos necesita. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast, que en el 2021 propuso suprimir dicha cartera, Marín planteó evaluar su fusión o incluso la eliminación del ministerio. ¿A qué nos afrontamos hoy? Tras la reunión bilateral con la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, creemos que la ley de violencia contra la mujer queda en un estado vulnerable a las decisiones del futuro ministerio entrante. Nos enfrentamos a una disminución de la influencia estatal en los avances de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales y a un posible conflicto de intereses entre la Iglesia y el Estado. De Judith Marín. bien preocupante, porque dentro de los temas, el último que no se alcanzó a escuchar un poquito la cuña y que es bien relevante, que es esta confabulación que va a haber entre ciertos ideales de la Iglesia y el Estado, lo que igual nos retrocede como república de un Estado laico, a que los derechos y oportunidades que se le va a dar a las mujeres y a las personas de las diversidades van a estar en línea a lo que es las creencias religiosas de esta persona. Sí, eso me hace recordar un poco los dichos de la ex ministra Orellana. Un poco yo siento, más que sentir, lo que pasó, ella defendió un poco cuando se atacó a Judith Marín por ser evangélica, por ser cristiana. Y finalmente ahora vemos que sí es un problema, en tanto ella está mezclando las ideas religiosas con su rol político dentro del Estado. O sea, una de sus primeras reuniones antes de asumir es con una iglesia. Ella habla de ser las mujeres luz en la oscuridad. O sea, ella está directamente en su discurso haciendo una intromisión de las ideas de religiosas como en su rol de funcionaria pública, ¿cierto? Entonces, desde incluso antes de asumir, está haciendo una mixtura entre ambas instituciones. ¿Y por qué nos preocupa tanto? La verdad es que creemos que retrocesos en los derechos ya ganados es difícil que haya, pero hay leyes que quedaron en este minuto en el Parlamento construyéndose, como la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, también leyes que tienen que ver con las niñeces trans, que en este minuto se están construyendo en el Parlamento y van a quedar con el rol y de intervención de la ministra Judith Marín, que ya sabemos cuáles son sus pensamientos a través de lo que es la espiritualidad el régimen religioso que ella proclama. Eso. Y me preocupa particularmente todo lo que nombra a la mujer. Ella siempre en todos sus discursos nombra a la mujer. Las disidencias sexuales quedamos en omisión, en olvido, en una nula nombramiento en cuanto a derechos y oportunidades y en cuanto, yo creo, que a lo que será su gobierno. Sí, eso me hace pensar que no es solo la ministra Judith Marín, sino todos quienes están en el gobierno, como por ejemplo la esposa del innombrable, que aparece el primer día sirviendo platos sin ninguna norma higiénica, pero en el fondo detrás de eso también hay un mensaje sobre cuál es el rol de la mujer. Y me acuerdo de esto a propósito de dejar fuera todo lo que puede ser las disidencias sexogenéricas. Finalmente está planteando lo que se supone deberíamos hacer o ser las mujeres, y deja de fuera cualquier otro tipo de orientación o identidad. No es al azar, no es azaroso este mensaje que ella da, o no es azaroso, y es preocupante que por un lado transmiten este mensaje y por otro lado quieren posiblemente dar indultos a personas que cometieron crímenes de feminicidios, de violaciones, por nombrar a alguien el violador en alto hospicio, ¿cierto? Entonces son mensajes contradictorios. Totalmente. Eso, y preocupante también lo que va, la influencia que puede tener en cuestiones también de educación, como puede ser la educación sexual, la ley de educación sexual integral, que está en el Parlamento, que normalmente no sé si el grado de intervención que ella pueda tener en esto, y ya vemos como cuál es la imagen sexogenérica que nos está transmitiendo este gobierno: la mujer para servir, el hombre para mandar, y cero, y el mejor sexo el que no se practica. Exacto. Sí, yo creo que podríamos estar así infinito diciendo las cosas preocupantes, pero yo creo que entonces por lo mismo el llamado a quienes puedan, a quienes nos organicemos, a quienes salgamos a las calles, porque de parte del gobierno no, esas leyes van a seguir suspendidas, yo creo que podrían seguir infinitamente sin avanzar. Sí, eso. Así que nos vamos con un temita de música. Ahora nos vamos con un temita musical, pero también queríamos dar cierre como a este primer bloque, como les habíamos contado, para que luego en el próximo bloque ahí estén preparándose, porque vamos a revivir y revitalizar la lucha y la organización y cómo poder responder hasta este primer bloque que veníamos conversando, ¿cierto? Cómo se está estructurando el poder, cómo está cambiando esta línea

Oli, oli, oli. Vamos. Aquí estamos de Radio Placeres en el programa Conciencia de Cucarachas. Cucarachas. Como dijimos, después de todo lo que escuchamos anteriormente, de denuncia, de temor, de quiénes son estas horrendas personas que nos van a administrar este país, viene un poco la esperanza. Queremos un poco hablar de las organizaciones que están naciendo y que se mantienen, que han luchado, y también de la historia de algunas organizaciones. Dentro de ahora queremos hablar de una nueva. Dentro del espacio ocupado Catarsis, Centro Cultural, nace la Radio La Lucha. A quien estamos tratando de, a quienes vamos a contactar para que nos cuenten un poco qué es lo que planean con esta radio, qué es lo que nos quieren comunicar, cuáles son los programas que tienen planificado mostrarnos. Eso sería cuando logremos contactar en este minuto a uno de los integrantes de Radio La Lucha. Es importante que nazcan más radios, es importante que ese Amiga Hagamos un Podcast sea más Amiga Hagamos Radio. Así que por eso se valora mucho que estén haciendo estos espacios de contrainformación, estos espacios de reunión también, porque significa, si están naciendo radios es porque se están juntando las personas con las personas que se tienen que juntar. Entonces, valorar la unión humana aquí hizo que naciera Radio La Lucha. Y Radio La Lucha nació justamente, o abrió sus micrófonos el pasado 11 de marzo, justamente el día del cambio de mando, y sabemos que en Valparaíso hubo varias manifestaciones alrededor de este suceso, y en ellas estuvimos también con varios de los cucarachos y cucarachas de Radio Placeres, y también estuvimos recogiendo audios, entrevistas. Entre esos estuvimos escuchando al profesor Michael Umaña, presidente del Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación, y con él vamos a estar conversando después de esta primera entrevista, así que no se vayan, que este bloque dedicado a los y las que luchan se viene cargado. Vamos entonces con nuestro primer contacto. Hola, compita, ¿cómo está? ¿Nos está escuchando? Súper bien, súper bien. ¿Usted lo escucha? Yo no lo escucho. Ahí, a ver si probamos ahora. No. Así. Esperen un poquito. Ahora sí, parece. ¿Compita nos escucha? ¿Aló, aló? Sí, yo lo escucho súper bien. Súper bien, aquí también se escucha muy bien. Bueno, agradecido por este contacto. Como le estábamos diciendo aquí a la audiencia de la Radio Placeres, estamos haciendo un nuevo programa, compita, y en este bloque, que está dedicado como a la resistencia, a la lucha, a visibilizar un poco las demandas del campo popular, y le queríamos preguntar a usted, compita, que estuvo ahí en la calle el día 11, cuéntenos cómo vivió esa manifestación, de qué se trató, y también quizás nos puedas contar un poco cómo son las proyecciones que se vienen para el campo popular durante este gobierno. Sabemos que nuestra vida es una vida de lucha, pero ahora se vienen condiciones que hemos estado tratando de reflejar, que hemos estado tratando de analizar, y queríamos escucharlo, compita, ¿cómo lo ven ustedes? Dale, bueno, primero saludar al programa, a los compitas que están ahí en vivo desde la Placeres, saludar a todos los placerinos y placerinas, y por supuesto a todos los que van a estar conectados. Bueno, la convocatoria del 11 de marzo era una convocatoria necesaria. Distintas organizaciones, colectivos, se estuvieron coordinando acá en Valparaíso, en particular, previo a lo del 11, no solamente por lo del 11, sino que por lo que se viene arrastrando ya hace bastante tiempo, el avance del imperialismo estadounidense, golpeando duramente a los pueblos, lo que ha sido el criminal ataque del ente sionista de Israel en Palestina. Nos ha ido convocando y ha ido retomando las viejas peleas que en algún momento, lamentablemente, el movimiento popular fue dejando de lado, que es la lucha antiimperialista. Acá en Valparaíso se levantó una coordinadora que se viene estructurando desde principio de este año, desde el mes de enero, que es la coordinadora antiimperialista, y decidimos hacer la convocatoria para este 11 de marzo, tomando dos ejes centrales. Uno, la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile, en donde finalmente vuelve la ultraderecha más radical, el pinochetismo sin tapujos, al Palacio de la Moneda y a gobernar, a controlar los distintos espacios del Estado, pero también la presencia que se dio este 11 de marzo de personajes nefastos del continente en nuestro país, liderados por la delegación de Estados Unidos, que inicialmente venía Marco Rubio, finalmente vino el subsecretario de Estado, venían agentes del Ministerio de Guerra de Estados Unidos en la delegación, así como presidentes de derecha latinoamericanos que hoy día están persiguiendo a los pueblos, que tienen dirigentes sindicales encarcelados, que han expulsado a trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del sector público, que en el caso de Milei, que vienen empujando reformas que retroceden en derechos sociales a las y los trabajadores. Por lo tanto, era necesario salir a repudiar también a la calle la presencia de todos estos personajes que sabemos que son parte de la agenda que va a seguir José Antonio Kast en el gobierno de Chile. Por lo tanto, también alertar a los trabajadores y trabajadoras chilenos de que lo que se llena en Chile es esa misma línea, esa es la agenda del imperialismo estadounidense y es la agenda de la ultraderecha que viene a golpear con mucha más fuerza. Pero también, y lo dijimos en la declaración que ese día leímos, un rechazo también y un repudio a las políticas de 4 años de la socialdemocracia, del progresismo, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que nos dejó sin ninguna herramienta de defensa para enfrentar a la ultraderecha. Nos dejaron sindicatos golpeados, nos dejaron con leyes que permiten el gatillo fácil, con leyes que vienen a golpear y a desalojar al movimiento popular, y por lo tanto nos dejan a expensas de lo que va a venir hoy día con este gobierno de ultraderecha, que claramente viene a golpear con mucha fuerza al movimiento popular. Sí, compañero, muchas gracias ahí por ese análisis, pero y cuéntenos ahora, ante esta situación, ¿qué se viene para el campo popular? ¿Qué es lo que proyectan ustedes? ¿A dónde hay que poner la fuerza? No sé, proyecciones para este tiempo que se viene duro. Mira, está complejo el poder aventurarse con ideas del qué hacer, por lo que hemos visto en estos espacios de coordinación que se han venido dando. Hoy día lo primero que requerimos es avanzar en espacios de unidad. Es un concepto que siempre se instala, que siempre se levanta y que muchas veces se termina quebrando y no resultando, y es la triste historia que tenemos en el movimiento popular desde el golpe de Estado en adelante. Pero es una necesidad. Hoy día tenemos un movimiento sindical totalmente fragmentado, quebrado, controlado por los sectores de la burguesía y el empresariado. Tenemos un movimiento popular que sigue actuando también de manera fragmentada, que no logra espacios de coordinación general, pero necesitamos hoy día avanzar. Necesitamos avanzar en espacios de coordinación. Porque también el gobierno saliente se dedicó a fragmentar y a quebrar movimientos sociales. Eso fue una realidad. El movimiento estudiantil lo dejaron totalmente desarticulado, ¿cierto? Así como otros espacios populares. Por lo tanto, hoy día requerimos reconstruir movimiento popular, y eso tiene que ser en espacios de unidad, de los que están en la calle, de los que están luchando, de los que no pararon de luchar los últimos 4 años. Para poder empezar a buscar los puntos mínimos de unidad y también de cuidado y defensa ante las agresiones que se vienen. Así que hoy día lo que estamos viendo es que la principal estrategia es ir buscando puntos de convergencia y de unidad para el campo popular, para ir construyendo y reconstruyendo movimiento social. Muchas gracias. Buena. Buen final. Muchas gracias, compañero, por ese contacto telefónico. Agradecemos aquí al compañero Michael Umaña por ese análisis que nos entrega de lo vivido el día 11, estas manifestaciones que se realizaron en Valparaíso y que también se realizaron en otros sectores de este territorio llamado Chile, ¿cierto? ¿Nos vamos con un temita, les parece? Usted dice, aquí ponemos. Usted póngale entonces a Anarquía en Avia Yala de Lira Libertaria y para poder prender un poquito el tenor de este asunto. Y bueno, agradecer a todas y todos los que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando por el 87.7 FM y por la www.radioplaceres.cl. Está llamando a los dos, entonces como que en algún momento. Pandilla, quiero decirte que te amo. Delincuente ni terrorista. Radio Placer, a la izquierda del dial. Ahora el mismo grito para Radio Placer. No, no, pero se la mano. Vamos a Radio Placer. Sí, helado, Paco Culeado. Helado, heladito, Paco Culeadito. Hágame la pila, hágame la pila. Hola, para Radio Placer. Helado, helado, Paco Culeado. Yo escucho Radio Placer. Porque es buena. Hola. Siempre listo. Estamos de vuelta en este programa Conciencia de Cucarachas. Un programa nuevo de Radio Placeres que queríamos hacer hace rato, que nos está reactivando, nos está motivando también como cucarachas del subsuelo. ¿Qué esperamos que les motive a ustedes? Sí, también. Bueno, ahí teníamos el contacto de Michael Umaña, que muy agradecido por ese contacto. Muchos saludos al SUD, a todas las organizaciones sindicales que luchan, por sobre todo a sus bases, también a toda la gente que se movilizó ese día 11, que fue importante dar una respuesta. Ahí decía el compañero, así como que era súper importante darle una señal, quizás no tan solo como al gobierno, ¿cachai? O a los ricos, a los poderosos. A veces las señales de nosotros, que es como lo que nos pasó, que nos reactivamos, ¿cierto? Estas señales que vienen hacia el mismo campo popular, hacia nosotros, que nos permiten reactivarnos, nos permiten soñar un mundo distinto a esta mierda que está pasando. Esta mierda que está pasando. Pero esta mierda también tiene cosas bonitas, pues flores que florecen. Así que bueno, ahora... Flores del mal. Oh, qué lindo, antiguo programa de Radio Placeres. Pero ahora vamos como lo que decía nuestra inicie del bloque, Radio La Lucha. ¿Qué pasa con Radio La Lucha? ¿Qué está pasando con Radio La Lucha? Como les conté, están haciendo una nueva radio que nace el día 11 por todo lo bien. Por lo que fue el cambio de mando, y son compitas que se están organizando desde un espacio ocupado para poder sacar información, sacar programas, sacar todo lo que es organizarse para hacer una radio. Eso, así que ahora vamos a contactar al compita que estuvo ahí activando ese día desde muy tempranito. Eso es muy importante, uno se organiza desde temprano. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Excelente. Estamos. Estamos re todavía, ¿no? Estamos bacán, pues. ¿Cómo está? Bien, súper. Aquí escuchándolos desde el Cerro Florida. A todos los placerines cujarachines que están ahí partiendo ahora al aire. Oye, ¿qué pasa con la lucha? Nada, Radio La Lucha es un proyecto que comenzó este 11, justo cuando José Antonio Kast estaba asumiendo el poder. Comenzamos con Radio La Lucha, la lanzamos con la intención de poner el foco en las luchas cotidianas, pero también en la gente común y corriente y todas sus experiencias de vida, las cosas que están construyendo constantemente en los territorios. Nosotros estamos sonando desde el espacio Catarsis, que es un centro social ocupado ubicado en el plan de la ciudad de Valparaíso. Entonces, desde allí también nuestra idea es dar cuenta de las luchas que están ocurriendo, pero también de la lucha cotidiana del día a día, que también es una batalla importante por ganar desde que comienza el... Claro. Y cuéntame un poquito, ¿cómo puedo hacer yo para escuchar Radio La Lucha? Mira, Radio La Lucha en este momento se puede escuchar solamente por internet. Nos pueden buscar en el Instagram, La Lucha Radio, y allí van a encontrar el enlace. Dentro de poco vamos a estar difundiendo otras maneras de conectarse, pero esa es la principal. Ustedes nos buscan en Instagram, @ La Lucha Radio, y allí vamos a tener un enlace donde pueden conectarse y escuchar nuestra programación. Y posteriormente ya tenemos otros planes bien interesantes, pero que los vamos a ir comentando en la medida que suceda. Ah, yo justo le iba a preguntar por la proyección que tenían, los programas que quizás querían hacer, pero creo que prefieren mantenerlo en secreto, ¿no? No, pero de los programas podemos hablar, y de esas cosas sí podemos conversar. Mira, en este momento tenemos un programa ya aprobado, ya escuchamos los episodios y lo vamos a estar difundiendo, que es Rock y Territorios. Es un programa que ya se estrenó y que lo llevan las compañeras del colectivo El Terral, de la Cuarta Región. Bueno. Entonces, una propuesta allí de conocer un poco de las luchas territoriales, conocer en base a datos concretos qué es lo que pasa en cada territorio, y a su vez también ir acompañando eso con los ritmos rockeros que proponen ahí las compas. Excelente. Sí, pues ese es uno de los programas que tenemos hasta el momento, y además el programa propio de la radio, que es lo que estrenamos el día 11. y que ya vamos a estar estrenando nuevos episodios para dar cuenta también de lo que está pasando. ¿Y ese programa va a salir algún día fijo, con un horario fijo? Mira, en este momento estrenamos el programa el martes a las 9 de la mañana, o sea, el miércoles, a las 9 de la mañana, y nuestra intención es continuarlo, pero de todas maneras vamos a estar informando a través de nuestras redes, porque recién estamos armando la parrilla más en profundidad y estableciendo los bloques según la disponibilidad de la gente interesada. Eso. Una pregunta por acá. ¿El programa, por ejemplo, del 11 quedó disponible en alguna plataforma para poder volver a reproducirlo? Claro, lo tenemos archivado en la plataforma archive.org y el enlace lo vamos a publicar nuevamente por nuestra red social del Instagram. En este momento nuestra única canal de comunicación es el Instagram que tenemos, entonces por ahí estamos difundiendo toda la información, pero ustedes ya pueden entrar ahí y escuchar el primer episodio, que quedó grabadito íntegro lo que transmitimos ese día, donde hicimos contacto con las cucarachas de la Radio Placer, e hicimos contacto también con Radio Raíces, que es un encuentro de varias organizaciones territoriales de Coyhaique y los alrededores, y también bueno, estuvimos informando sobre lo que está pasando en Maestranza, que también es una situación bien compleja, y en El Vagón también, que es un centro cultural de La Calera, que también están en una situación similar al de la Maestranza. Así que está movido, parte movido el año, y pucha, hay que ponerle ganas, y sobre todo escucharnos, pues, escuchar lo que está pasando en otros territorios, en otros lados, y aquí mismo también, pues, en nuestros barrios, qué se está levantando, porque claro, el gobierno de Kast viene como a ensombrecer un poco el panorama, que ya se encontraba bastante oscuro. Sin embargo, está brotando resistencia por todos lados. No nos podemos olvidar de eso y no nos podemos aferrar solamente al lamento, a decir que ya no se puede hacer nada más, sino que todo lo contrario, darnos cuenta cómo en los panoramas más desiguales seguimos juntando fuerzas, seguimos logrando organización, seguimos afirmándonos entre todas y todos. Y nada, bueno, en nuestro caso en particular, Radio La Lucha, como se sitúa en un centro social ocupado, también pasan cosas ahí que nos hacen tirar para arriba y decir, bueno, es necesario levantar un nuevo medio de comunicación, es necesario demostrar que están pasando cosas y también un poco ir configurando nuevamente estos discursos de quienes nos identificamos con la izquierda, preguntarnos qué es ser de izquierda ahora y cuáles son las prácticas que hacemos las personas que nos consideramos de izquierda, es una súper buena pregunta y hay que ir descubriéndolo, pues hay que ir a terreno ahí a descubrir qué es ser de izquierda en este siglo XXI tan atribulado. Bueno, y sobre eso, compita, como que Radio La Lucha viene a ser un espacio de visibilización también del movimiento, pero podríamos profundizar un poco más como en cuáles son sus objetivos, cuál es su visión política, cómo ven la realidad el día de hoy Radio La Lucha para poder enfrentarse de esa manera. Buena pregunta, yo creo que eso también lo estamos construyendo poco a poco. Ahora, el subtítulo de nuestra radio es Ecos y Susurro, ya, para interferir la señal. Y los ecos vendrían a ser estos remanentes que van llegando del pasado, que dan cuenta de discursos, de palabras que se han dicho en otras épocas y que dan fuerza a nuestros discursos actuales. Por eso tenemos fragmentos de Cecilia Magni, tenemos fragmentos de Luisa Toledo, tenemos fragmentos de ahí algunos revolucionarios de la España del 36. Entonces vamos recopilando los ecos, por un lado, que nos hacen sentido, que nos parecen que están sumamente vigentes en el presente, pero también le sumamos los susurros. Y los susurros son las voces que suenan a diario y que no suenan con fuerza necesariamente porque no tienen los medios tanto de comunicación como de repente del poder simbólico o social de poder ser escuchados. Y esos susurros son los que nos dan la fuerza. En ese sentido podría decirte que somos de abajo y a la izquierda y sobre todo sin líderes ni patrones, pues, que también es importante para nosotras poder posicionarnos desde ahí sin pensar que la jerarquía es algo que se da porque algunos la han ido heredando ciertos poderes, ciertos capitales que les permiten mandarnos, sino que más bien nosotras creemos en una organización horizontal que permita escuchar las distintas voces que van nutriendo nuestra organización. Y bueno, y entender también que hay ciertas afinidades que nos hacen trabajar más juntos, pero también hay otras afinidades que quizás no son tan cercanas, pero también es importante que las escuchemos y que estén ahí en nuestras luchas, porque solas no vamos a lograr mucho tampoco. Buena, buena. Oiga, compa, le habla aquí otra cucaracha desde estos rincones de acá. ¿Cómo estamos? Le mandamos abracitos radiales. Muchos abracitos radiales. Sí, pues qué necesario es la comunicación. Ahí al respecto de las cosas que le preguntaba el muchacho y lo que usted nos invitaba también, o ustedes nos invitan a reflexionar al respecto de qué es lo que es ser izquierda, ¿cierto? En un mundo en donde la cosa se está corriendo de manera pero vertiginosa hacia lo más de la derecha que existe en el mundo, así como muy fascista y otras cosas más. Pero en realidad quería quedarme con lo que usted decía, compa. Invitarnos a la alegría de reencontrarnos en todos los espacios y particularmente en los espacios comunicacionales, porque me imagino que ustedes, como nosotros también, invitamos a la gente que comunique, ¿no? No somos solamente estas voces, hay muchas más. Entonces, en ese sentido, compa, ¿están invitando? ¿Han sacado ya entrevista a algunas personas de sindicato, de Piño, de otros lados? ¿Está en la parrilla? ¿Cómo se viene eso? Mira, eso se viene bien interesante porque una de las vertientes de las cuales se nutre esta experiencia de Radio La Lucha es Radio La Vertiente, que es una radio que se está tratando de levantar también aquí en el mismo territorio de Valparaíso desde las tomas, ya del sector de la toma Cumbres de Ferrari. Está también aquí, tenemos al ladito Mesana, tenemos Viento Fuerte, tenemos Violeta Parra, entonces todo el sector de las tomas de acá arriba de Valparaíso, estamos tratando de organizar y poder sistematizar esas voces para hacerlas sonar a través de la radio. Entonces, por ahí tenemos uno de nuestra vertiente de las cuales nos nutrimos para poder hablar de lo que está pasando. Y además también nuestra comunidad principal, que es el espacio Catarsis, donde confluyen un montón de comunidades. Tenemos desde la gente que baila cueca hasta la gente que está trabajando en el área gráfica, la gente de la preparación física, artes marciales, la danza, el teatro. Entonces también ahí van confluyendo distintas comunidades que van nutriendo lo que va a ser la parrilla de Radio La Lucha. Por eso también para nosotros es súper importante situarnos en un lugar. Nuestra base de operaciones es el espacio Catarsis, que en este momento se encuentra súper en resistencia. Entonces también ahí es interesante entender por qué todas esas personas se reúnen allí y qué es lo que quieren proponer a la ciudad cuando nos reunimos y llevamos a cabo esta experiencia que es el espacio Catarsis, por ejemplo. Oye, que desde eso mismo quería preguntarte, yo sé que hay muchos talleres en Espacio Catarsis, hay muchas cosas que están pasando. ¿Cómo yo encuentro a Espacio Catarsis para poder informarme de lo que está pasando ahí? ¿Para poder informarte sobre qué pasa en Espacio Catarsis, me decías? Sí, exactamente, sobre los talleres, sobre la charla. Súper, mira, a través del Instagram también y de Facebook. En Instagram nos encuentran como Espacio Catarsis. Y por el Facebook creo que es por el mismo nombre. Ahí van a encontrar el horario actualizado ya de los talleres que están fijos funcionando y cómo también pueden ir enterándose de las distintas actividades. Por ejemplo, que el día lunes iniciamos nuestro comedor popular y por lo tanto el día lunes a partir de la 1:00 p.m. por 3,000 pesos ustedes van a poder acceder a un rico plato de garbanzos al curry con ensalada. La idea es ir fortaleciendo también no solamente nuestro comedor popular, sino que los comedores populares que están funcionando en este momento en Valparaíso, para que también las personas puedan, en el descanso del trabajo o de los estudios, poder pasar a comer un plato de comida nutritivo que los fortalezca para enfrentar el día a día, para enfrentar las luchas cotidianas. Entonces, si se meten al Instagram ahí de Espacio Catarsis, pueden ver esa como un montón de otras actividades que tenemos ya calendarizadas. Y bueno, si tienen alguna idea, si quieren proponer algún taller, si necesitan una sala de reuniones, eso lo pueden hacer escribiendo un mensaje interno al Espacio Catarsis y les vamos a contestar súper rápido porque somos un equipo bien amplio el que trabaja en la parte de las comunicaciones. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por toda la información. Aguante Radio La Lucha, aguante, escúchenla. El próximo programa sería el próximo miércoles a las 9 de la mañana, quizás. No sé, ahí hay un... Ya, eso. Aguante Radio La Lucha, aguante que las personas que se están organizando. Y muchas gracias por toda la información que nos diste sobre la radio y sobre Catarsis. Que viva siempre Catarsis. Arriba la lucha. Muchas gracias a ustedes también, compañeros. Bueno, yo estaba escuchando aquí la conciencia de las cucarachas desde que partió y bacán, pues entretenido. Recorrí desde la toma de Violeta Parra hasta aquí, ya llegando a Mesana, escuchando el programa por internet, eso sí, no he probado la FM todavía. Y ahora escuchándolo aquí desde al ladito de Mesana también, sigue sonando fuerte y clara la señal placerina. Eso, muchas gracias. Ya, un abrazo grande. Abrazos. Que estén bien. Eso, y ahora, terminado aquí este llamadito, nos vamos por un temita. Sí, sí, nos vamos a un temita musical. Vamos a esperar ahí que el DJ esté más o menos listos. ¿Cuál? Le vamos a... El DJ no está listo. Puedo pedir lo que quiero. Yo sé lo que está listo. Hay un temita del Indio con una banda que... no es lo redondito, ¿cierto? Y nuestra compañera la va a presentar. Yo te lo puedo contar. Cuéntanos. Muy nerdmente. Dale nomás. La canción se trata de To Beef or Not Beef, del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionados, la banda que lo acompañó posteriormente a que se disuelva la formación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una emblemática banda de rock de la Argentina, que quienes no la conozcan podrían descubrirla y dejarse sorprender. Esta canción pertenece al primer álbum del Indio Solari, es del año 2004 este disco, y la canción se llama así, To Beef or Not To Beef, haciendo un juego de palabras con la frase de Shakespeare de ser o no ser. Y bueno, y justamente porque trata de estas personas que piensan que irse a vivir al extranjero es sinónimo de que van a estar mucho mejor. Así que habla un poquito de eso. No sé si ahora sí está listo o tengo que seguir. No, hace rato. ¡Ah! ¡Avisa! Bueno. disfrutamos entonces. Eso. Aide, me fui a cruzar. Salió el culiado de casa. Sí, weón, pero no. ¿No cachaste lo que pasó, weón? Secuestraron a Maduro los yanquis. No, weón, la Radio Placer está volviendo a sonar y está contraatacando contra el fascismo. Pero si suena hace rato en el radioplaceres.cl. Y también podéis seguirla por el Instagram. ¿También? ¿Y en el dial otra vez? 87.7 FM Radio Placeres. A la izquierda del dial. Contraataca. No quiero salir más. Siempre lo mismo y en la desvelada. Hola, hola, hola. Volvemos aquí en Conciencia de Cucarachas en Radio Placeres 87.7. Volvemos ahora como con otro modo, otra forma de otra comunicación que dar. Ya que también queríamos mostrar denuncia, también queremos dar esperanza con las organizaciones y también queremos decir qué está pasando, qué eventos están ocurriendo, qué actividades culturales de dispersión, qué espacios de goce, porque viva el goce y viva el derecho al goce, siguen existiendo para que empecemos a promocionar aquí los eventitos que tenemos. Radio Placeres. Así que aquí bienvenidos todos quienes quieran promocionar sus eventos. Como decíamos en un principio, este es el momento, este es el lugar, estas son las orejas para escuchar. Saludos también. Saludos también. Y ¿yo puedo mandar un saludo? Obvio, dale. Porque sería me lo pidió. Oliverio, que está escuchando por ahí, me pidió que le mande este saludo que le estoy mandando. Así que ahí... Y bueno, y también recomendar lugares para ir. a mover el esqueleto. ¿Por qué se dice mover el esqueleto? No sé, no sé. Uno lo mueve el esqueleto. El sistema nervioso. Claro, el intestino. Bueno, pero parece que la invitación es a algo más serio, ¿no? A lo que vamos a escuchar. Y no lo sé. Yo no sé nada. Entonces no, paso un anuncito yo. Sí, que es que mañana desde las 10 de la noche en el Bar Canario toca el mítico dúo porteño Asalto Latinoamericano. Así que ahí para que vayan a disfrutar y mover el intestino, el esqueleto, lo que tengan que mover. Oye, tema límbico. Oye, ya sé de qué me estás hablando. Sí. Esto que está acá, dice 28 de marzo, séptimo encuentro de intercambio de semillas. ¿Vamos ese a escuchar? Mismo, ese mismo. Oye, un saludo. Saludo al canal. Ah, saludo, yo iba a decir otro saludo. Dale, dale. Al René. Sí. Aguante, compañero. Sí, a Facu y a Paloma también, sí, que están ahí en la... Lo han estado escuchando aquí en René, te quiero mucho. Le mandamos un gran abrazo, bueno, a todas las cucarachas también que han aportado para este espacio, las que han aportado para todo. Démosle con el audio. Vamos. Hola, acá desde el Centro Agroecológico Longaví, Cael, les queremos hacer extensiva una invitación a nuestro séptimo intercambio de semillas que se realizará en la Plaza de Armas de Longaví el sábado 28 del presente desde las 10:30 horas en adelante. Hoy más que nunca esta invitación es urgente en términos de los tiempos que se vienen. La semilla para el mundo campesino siempre ha sido un motivo fundamental de su existencia, ya que la domesticación de ella por las manos de campesinos y de pueblos indígenas ha dado pie a generar alimento suficiente en cantidad, en calidad, para cubrir las necesidades de la población a nivel planetario. Esa semilla que hoy ha caminado en manos del agronegocio, que ha concentrado el 80% de la producción de ella en 6 empresas transnacionales, vuelve por sus derroteros, vuelve al mundo campesino, porque el impacto de la semilla manejada incluso genéticamente por el agronegocio ha provocado una deriva en la nutrición y la alimentación del planeta. La recuperación de la semilla en manos campesinas es urgente para enfrentar los cambios que vienen producto del desequilibrio en las leyes que rigen la naturaleza, expresada en el cambio climático fundamentalmente. Nosotros desde Longaví queremos sentar el precedente. Hace 7 años ya que viene ocurriendo este encuentro que se hace en la plaza pública de Longaví, que se convierte en una fiesta, en un encuentro entre comunidades campesinas de diferentes lugares del territorio, haciendo de la semilla un patrimonio genético que se fortalece año tras año. Estos encuentros locales, estas iniciativas tienen un profundo impacto. Nosotros le hemos seguido el rastro en términos de cuánta de esta semilla criolla, ¿no es cierto?, nativa, se ha difundido por el territorio. Y créannos que ha sido un impacto tal de que estos encuentros de intercambio se han propagado como se propaga la semilla en la naturaleza. Y esperando que este año tengamos un encuentro muy superior a los anteriores, les invitamos para compartir este espacio donde nos enraizamos con lo que nunca debió haberse perdido en el camino de recuperar nuestra semilla. Muchas gracias. Aquí volviendo con los eventos y con las juntas y organizaciones que nos están mandando que van a ocurrir. Un evento que quiero promocionar yo ahora. No es para este fin de semana, sino para el próximo, el día 22 de marzo. El espacio Maestranza, no sé si ustedes lo conocen, es el que está en Varón, se encuentra en este minuto en un riesgo de cierre, por lo cual es muy importante las actividades que están haciendo ahora para poder que nosotros activemos y le demostremos a estas personas, le demostremos al Estado de que estos espacios ocupados sí tienen un rol importante en nuestras vidas y en nuestra comunidad y en nuestras actividades. Así que van a haber actividades el día 22 de marzo. Va a haber espacio de tela aérea, va a haber comida, van a haber obras de teatro, así que eso, para el 22 de marzo. Bueno, y también mandarle, hartos saludos aquí. Tenemos que recordar que antiguamente nosotros teníamos hartas cuñas, harto comercio local, le llamábamos, así que aquellos espacios que nos han nutrido durante muchos años, también les agradecemos, les mandamos un saludo ahí a Intitela, que por ahí siempre nos dice, oye, cuando suenan, ahora estamos sonando de nuevo. También quería mandarle un saludito a los cabros muralistas ahí de un colectivo que se llama Mural Parlante, al Calcu, al Mati, a Lugo, ahí a todos los cabros que le ponen bueno con el muralismo y con expresar las luchas a través del pintado de calles. Y también un gran saludo a un grupo de trabajadores de la educación de carácter Acrata, así que un grupo que se está consolidando, tienen un buen boletín ahí, los vamos a invitar también en algún momento para que vengan. Es una agrupación de trabajadores de la educación desde distintos áreas, que trabajan en la educación formal, en escuelas libres, en espacios recuperados, en territorio autogestionado. Entonces es un grupo muy muy interesante que está proponiendo hacer una lectura anarquista de la educación, ya no tan solo desde un campo ideológico plenamente, sino desde la acción como educadores libres y también como trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que un gran saludo a los compas de Educadores Anarquistas. Bueno, por acá otro anuncio, otra difusión. Como bien saben, estamos en marzo, pero en marzo feminista no se acaba, solamente el 8 de marzo. Y desde la organización Mujeres y Disidencias de Cerro, organización compuesta por mujeres y disidencias sexogenéricas de Valparaíso, zona este, les dejamos invitados, es un espacio abierto a todo público, para el largometraje el sábado 21 a las 8 de la tarde. En el Mirador Centeno se va a estar exponiendo este largometraje, va a estar la directora de este largometraje, Constanza Tejo, y este nos habla sobre un proceso de embarazo, cuestionando lo establecido para las mujeres en lo que se piensa del embarazo. Es un documental que aborda la maternidad desde una mirada crítica y que va a contar justamente con un espacio de conversatorio donde va a estar la directora, así que va a estar súper bueno. Están todos y todas invitados, un espacio abierto a cualquier persona. Y el jueves 26, siguiendo con las actividades del mes de marzo, hay un conversatorio en el Seco de Rodelillo. Están todos también invitados, todas y todes, Avenida Rodelillo, Paradero 14, a las 7 de la tarde, y el tema es Mujeres Subversivas, en memoria de Marcela Rodríguez. La idea es poder conmemorar este mes más allá de las figuras quizás más conocidas socialmente, y por eso se le va a hacer un espacio a Marcela Rodríguez para poder adentrarnos un poquito a saber quién es y pensar cómo sería ser una mujer subversiva hoy. Así que están todes invitadas. Para más información pueden buscar en Instagram Mujeres y Disidencias de Cerro, ahí van a estar los afiches, o pueden consultarnos también en la radio. Ejo. Otra invitación que nos llega es de una exposición fotográfica. Son 8 fotógrafas que despliegan sus diversas propuestas visuales desde Valparaíso y se abre un ciclo que inició el 10 de marzo y dura hasta el 31 en la galería Photoshop del espacio Prat. Lo interesante es que mañana sábado 14 de marzo a las 19 horas va a haber una actividad con las diversas autoras de estas fotografías, con estas 8 fotógrafas, y es un evento con entrada liberada, como ya dije, en el espacio Prat, que queda en Prat 659 en Valparaíso, así que ahí esa invitación también dejamos. Sí, y desde nuestros compañeros de comunicaciones también Rival invitan, o sea, republicaron, pero nos están invitando a Arte y Vida en el Barrio. Esto es el sábado 14 de marzo, ahí en Quilpué, en Pompeya Sur, en la cancha frente a la Reicam. Yo la verdad es que no conozco, pero usted va a saber cómo llegar, se pregunta nomás, Pompeya Sur. Esto es Arte y Vida en el Barrio, música popular, crudo de vivencia, rap, Principios de Fuego, que es trova, Deidades Dúo, Ambient. Ah, está bueno, el afiche está re bueno. Reventando el Mosco, Anticarcelaria, Polly Pocket, Kenio. Oye, parece que va a estar re buena. Va a haber también talleres, crea pulseras de macramé, germinación de árboles nativos, Guagateca, biblioteca primera infancia. Cállate. Crea tus malabares, crea y diseña tus stickers. Además, olla común, bailable. Observa. Vamos, vamos. Arte y vida en el barrio, Quilpué, Pompeya Sur, sábado 14 de marzo. Ahí entonces, por todos los rincones de Valparaíso hay propuestas para estos días. Teníamos algo más que decir, ¿cierto? ¿Por qué somos cucarachas? No, calmado, calmado, calmado. Ah, pero sí, sí, es cierto. Somos cucarachas, pero también estamos recibiendo las vibraciones de nuestros cucaraches que están en Espacio Santana. Nos mandan un saludito recién por Instagram, así que si su organización también nos quiere mandar un saludito, mándenos porque estamos en radio.placeres. Ya nos están llegando algunas invitaciones, como por ejemplo de que vayan a visitar... se me fue la onda. ¿Cómo se llama? Espacio Santa Ana, que queda ahí en el Cerro Cordillera. No me acuerdo, población obrera, pero sí. No me acuerdo la dirección. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Disculpen, compas. Yo te la busco. ¿La dura? Está hacia el lado de Camino Cintura. Sí, pero de hecho, es que hay que llegar nomás. En la Pobla. En la Pobla, sí. En la Pobla. A ver, mira, aquí encontré la... A dos cuadras del TAC queda. Calle. Balmes, Balmes 126. Mira, yo tengo calle Balmes 114. Porque es todo, todo ahí. Todo es lo mismo. Todo ese trozo de ciudad. Vaya cordillera y le van a decir dónde está. Así de corta. Balmes es la mano. Balmes sin número, dicen por otro lado aquí. Todas las direcciones. En Balmes es. Puede bueno, tomar la O y va a llegar. Es de verdad, la O deja ahí mismo. La invitación también es desde este espacio a que escuchen la Placeres, a que vuelvan a sintonizarnos en el 87.7, que nos cuenten desde dónde nos escuchen en nuestras redes sociales, que estén atentos, que estamos vivos, que estamos todo el tiempo publicando cosas y diciendo cosas y con espacios también en vivo. Y vamos a hablar del espacio de cuidados sensibles para la primera infancia, ¿verdad? Sí, un saludo. Sí, un saludito que también aquí por el FM y por el www de la Radio Placeres, usted puede escuchar, voy a decir así, de vez en cuando, pero por lo menos una vez al mes, Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, que es un programa que hacen nuestras compas. Algo está pasando aquí, denme un segundo, ahí. Unas compas que trabajan justamente con entender o invitarnos a entender un mundo en el cual las personas que están en gestación y que recién nacieron, ¿cierto?, necesitan un ambiente de un cuidado muy sensible. Muy necesariamente justamente para que no se generen traumas, no se genere esa violencia innecesaria de la crianza, que no aceptemos la violencia obstétrica, que no nos transformemos en opresores y opresoras de nuestras propias crianzas y que de alguna manera nos transformemos, porque todos los vínculos, absolutamente todos los vínculos, deberíamos cuidarlos. No lo dice alguien que no haya descuidado, porque yo he descuidado, pero es un aprendizaje que podemos empezar. Así que eso, Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Qué buen espacio, qué buen espacio. ¿Y se pueden escuchar los episodios en algún sitio? Sí, justamente, usted se mete al Instagram de las chicas y ahí hay unos vínculos que también es en archive.org o archive con v.org. Y ahí usted puede escuchar todos los programas, entrevistas, un montón de cosas, juegos para las niñeces, qué sé yo, todo. Súper. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo de este primer episodio. Sí, un gustazo. Un gustazo juntarse entre cucarachas. Es emocionante hacer este primer episodio porque es nuestro lanzamiento al aire de esta nueva etapa. La Radio Placeres siempre está viva, siempre se está reinventando, siempre está en proceso. Hoy estamos aquí nosotros, el próximo viernes no sabemos qué otras cucarachitas va a haber por estos micrófonos, pero lo importante es que estén ustedes del otro lado escuchándonos y haciéndonos el aguante. Eso, muchas gracias por escucharnos durante toda esta horita, muchas gracias por estar atentos, por sintonizar y también por compartir a quienes compartieron el afiche de que hoy día empezaba la reconciencia de cucaracha. Eso, por mi parte, un abracito. Sí, y contemos un poco por qué somos cucaracha y por qué le damos cierre a este primer capítulo de este programa que intenta revitalizar desde el subsuelo. ¿Qué? ¿Se acuerdan por qué? le dimos vueltas y vueltas. La verdad es que no tengo idea. Le dimos vueltas y vueltas. Dedicamos un gran tiempo a la decisión. Y queríamos que fuera un nombre que nos represente, ¿no es cierto? Porque pensamos que este espacio es un espacio representativo de todos y todas quienes conformamos este colectivo radial que es la Radio Placeres. Entonces, ¿qué nos representaba? Bueno, ahí le dimos la vuelta. Usted imagínese por qué puede ser, pero elegimos a las cucarachas como estos insectos, animalitos de resistencia que pueden vivir 8 días sin agua, que soportaron una bomba atómica, que sobreviven y siempre están ahí, son como repugnantes y la gente los quiere sacar y los quiere aplastar y los quiere matar, pero ahí están. Así es, ¿no es cierto? Sí, sí, algo así era el tema de las cucarachas, pero también implica, como lo decía nuestra compa, que nosotros como Radio Placeres también nos definimos como seres bien complejos. De hecho, como que hace mucho tiempo no hay una línea clara más que la resistencia, y siempre le hemos dicho que quienes componen Radio Placeres son un complejo ideológico político del subsuelo, ¿cierto? Que viene a resistir, que aquí van a escuchar distintas tendencias dentro de esta izquierda que quiere salir adelante, de los que ni siquiera se llaman izquierda también, pero desde la gente, desde el campo popular. Por eso las cucarachas, a quienes repugnan a esta sociedad de cemento. Esto es, y vienen a romper ese cemento. Y que vamos a sobrevivir el apocalipsis nuclear zombie que estamos viviendo desde todos los rincones, porque no solamente no estamos reconociendo, sino que nos estamos reproduciendo por todos lados. Somos caleta de cucaracha. Sí, pues, sí. ¿Y la conciencia? De cucaracha. ¿Y la conciencia? Ay, ¿por qué la conciencia? Porque ahí es donde queremos llegar. Llegaremos. No, porque es un periodo para estar súper conscientes, ¿o no? Más que nunca. Para estar presente, atento, escuchando, mirando, tocando todo lo que está ocurriendo, porque, insisto, el fascismo no está cerca, está acá. Y hay que saber defenderse, y para saber defenderse hay que saber organizarse, y para poder organizarse hay que estar muy presente en el muy presente y consciente de lo que está ocurriendo. Eso. Sí, porque el sentido simbólico de una conciencia de cucaracha es una conciencia que va a resistir a todos estos embates, ¿cierto? Esta idea de que en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestras acciones van a pasar miles de catástrofes, como lo ha pasado el campo popular durante todo este capitalismo voraz, ¿cierto? Y esta etapa que estamos viviendo ahora la tenemos que vivir con más conciencia y con más resistencia. Así que les vamos a dejar, como para despedirnos, unos temitas que vienen a profundizar esto, ¿cierto? Vamos ahí con un temita de la cucaracha, que es un tema clásico de la Revolución Mexicana, pero ahora lo vamos a darle un poquito más de rock, un poquito más de punk, y luego, o no sé cuál primero o cuál después, vendría La Candelaria, y ahí dice, como me acordé lo que decía la compa cucaracha, puta que son resistentes las cucarachas. Eso, compitas, un gran abrazo a todas, todos, todes. Eso, nos despedimos. Aguante. Chao. La semilla muy temprano en la mañana, esperando que florezca, buscando la luz del sol. Ella quiere cosecharla cuando llegue primavera y fumar algún canuto de esos que te hacen reír. No, del para.